La palabra de Dios nos dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. Y el Señor está aquí en esta mañana. Su presencia y su gloria está en este lugar, en esta mañana. Y cuando nosotros vemos a alguien, cuando nosotros nos encontramos con alguien, probablemente hacemos un alto en el camino y le saludamos, probablemente le abrazamos, posiblemente les besamos, le bendecimos y nos alegramos de nosotros encontrarnos con esa persona que es apreciable, que es grata para nosotros. Pues yo quiero decirte en esta hora que el Señor está en este lugar y que tú puedes confiadamente abrazarle, extenderle tu mano, besarle, bendecirle, declarar lo que para ti el Señor representa en este día. Por eso yo te invito a que tú lo hagas ahora, a que en este momento tú salude al Señor, que en este momento tú lo abrace, que en este momento tú le digas: Señor, gracias por recibirme en tu casa, gracias por recibirme en tu presencia. Porque a veces nosotros le decimos: Señor, bienvenido a este lugar. No, este lugar es del Señor, esta es su casa. Somos nosotros los que entramos a su casa a alabarle y a glorificarle. Y por eso nosotros podemos decirle: gracias, Señor, porque en esta mañana tú me permites, me concede el privilegio, me concede la oportunidad, tú me das la bendición de poder entrar confiadamente a tu casa para alabar y glorificar tu nombre. Y por esta razón nosotros nos sentimos agradecidos, agradecidos de que el Señor nos permita entrar a su casa. Yo quiero invitarle a sí mismo de pie a leer en nuestras Biblias, en el libro del profeta Ageo, libro de los profetas menores, en el libro de Ageo, en su capítulo 2, puede buscarlo. En los profetas menores, exactamente, es de los libros casi finales. De Mateo hacia atrás, una 10-12 páginas, dependiendo la versión de la Biblia. Ageo capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dice así la palabra del Señor: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Si usted recibe eso en esta mañana, dele un aplauso al Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Puede sentarse, hermano. En esta mañana yo me gozaba, yo me alegraba en el Señor, porque siempre he dicho y repito, nosotros tenemos un privilegio grande en esta congregación, y es que el Señor siempre coordina todas las actividades que se hacen en este lugar, tal como se lo pedimos, aunque la preparación de esas actividades sean de manera separada, tanto podríamos citar como la escuela dominical, como la adoración, el tiempo de alabanza, el mensaje e inclusive las demás escuelas dominicales, tanto de los jóvenes, de los jovencitos, de los niños. Siempre podemos ver al final de cada clase cómo cada una de ellas tiene una sincronía, tiene una relación y cómo Dios nos habla de manera particular en cada una de ellas. Y yo me gozaba hoy en la mañana con la clase del hermano Olivo, porque precisamente él hablaba sobre las cosas que a nosotros nos pasan y cómo pueden afectar nuestra vida, cómo nosotros debemos de asimilarlas cuando es Dios el que tiene el control. Y él hablaba acerca de eso, hablaba de cuando Dios tiene el control en todas las cosas de mi vida, me irá bien. Y él decía que en el todo se incluye todo. Decía el hermano Olivo, el todo lo incluye todo, incluye las cosas buenas e incluye también las cosas malas, las regulares. Y él decía, e incluso las que son asigún, se decía en esta mañana. Por eso, en este tiempo yo quiero hablarle a usted en el tema, ¿hasta dónde me quiere llevar el Señor? Y ese tema es una pregunta. ¿Hasta dónde me quiere llevar el Señor? Y yo me gozaba todavía mucho más en la clase, porque el hermano Olivo también citaba a José y decía que era uno de sus preferidos. Y yo quiero decirle al hermano que una de mis historias preferidas es precisamente la de José. Yo se la presto para que usted se goce con ella, para que usted la disfrute, pero esa historia es mía, a mí me encanta, vivo esa historia. Y mientras usted daba la clase dominical, hermano Olivo, yo la leí completica de nuevo, esa historia de José, completa la leí, porque me encanta, la vivo. Creo que esa historia de José enmarca todo el ideal de Dios para con nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de fe. Yo creo que conllevar, como decía el hermano, la décima parte de todo lo que este hombre hizo, nosotros podemos cumplir las expectativas de Dios para nosotros. Sin embargo, yo quiero decirle en esta mañana, ¿cuántas veces nosotros nos hemos preguntado qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es su propósito en mí? ¿Por qué pasa a mi vida lo que le pasa? ¿Por qué a mí me suceden las cosas que me suceden? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios decirme? Y cuando a mí me pasan cosas buenas, inmediatamente yo puedo decir, oh, probablemente eso que me está aconteciendo yo me lo he ganado. Quizá es un premio, quizá es un esfuerzo a mi labor. Y nosotros lo que creemos cuando suceden cosas buenas, inmediatamente decimos, eso es que Dios me está bendiciendo. Esa es la bendición de Dios sobre mi vida. Eso es que el Señor ha abierto las ventanas de los cielos y están descendiendo sobre mí bendiciones hasta que sobreabundan. Pero cuando las cosas no son buenas, cuando las cosas son malas, cuando las cosas son negativas, ¿a qué nosotros se lo atribuimos? Probablemente nosotros podemos decir es que yo soy un hombre que tiene mala suerte, como decía Casimiro Valdés. Probablemente usted puede decir es que las situaciones están adversas mías, es que hay algo malo que está en contra mía, es que hay situaciones negativas que están afectando mi vida. ¿A qué nosotros se lo atribuimos? ¿Por qué me pasa a mí las cosas que me pasan? ¿Por qué me pasa esto malo? Y yo pienso en Job. Cuando Job comenzó allí en su casa a recibir las noticias que una tras otra estaba recibiendo. Y mira, y perdimos tus rebaños. Y mira, y se llevaron tus asnas y tus ovejas. Y mira, allí descendió fuego del cielo y quemó a todo el mundo. Mira, allí se perdieron todas tus posesiones. Y todavía estaba este hablando cuando llegó otro y dijo, ¡ay, ay, mi madre! Me imagino que llegó con la mano en la cabeza y dijo, ¡ay, tus hijos! Se cayó la casa, allí en la casa del mayor, y murieron todos. Yo me imagino a Job diciendo, pero ven acá, Señor, si yo me levanté temprano. Ven acá, Señor, si yo vine de mañanita aquí al altar, al lugar alto, donde yo ofrezco sacrificio a ti y ofrecí sacrificio por mí, por mi familia, por mis hijos. Pero ven acá, Señor, pero si yo te he servido a ti con devoción, si yo te he servido con amor y he dado a conocer a toda la gente tu santo nombre, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Job, al ver todo esto, él promulgó una palabra que ya es famosa para nosotros, pero que tiene, hermano, gran significado, que tiene profundo significado. Cuando Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y probablemente, dentro de un rato, usted va a comprender por qué razón Job expresó esas palabras. Lo primero que nosotros tenemos aquí en Ageo es que el Señor nos está hablando de que la gloria de esta casa será mayor que la primera. Cuando Olivo decía, y sigo con usted, Olivo, que cuando se refiere a todo lo que está en este edificio, cuando se refiere al todo, incluye el edificio, las cuatro esquinas, las cuatro paredes, ¿verdad? Pero incluye todo lo que está en él. Incluye las bocinas, incluye los instrumentos, incluye las sillas, los abanicos, las luces, e inclusive a las personas que están en él. Cuando el Señor está hablando acerca de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, se está refiriendo no solamente al templo, se está refiriendo no solamente a la estructura, sino que se está refiriendo a los que habitan adentro del templo. Se está refiriendo a nosotros. Por lo tanto, es una promesa no para el templo, es una promesa para nosotros, para la iglesia del Señor. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que considerar? En primer lugar, cuando el Señor habla de la gloria primera, está haciendo referencia al estado original en el cual el Señor te encontró cuando tú viniste al Señor. Es el estado en que tú te encuentras y en el que yo me encuentro cuando tenemos un encuentro con el Señor. Antes de encontrarnos con el Señor, estábamos perdidos. Antes de encontrarnos con el Señor, estábamos desahuciados. Éramos de los menospreciados en el mundo. La palabra dice en voz de el rey David que estábamos en el fango cenagoso, que estábamos en el pozo de la desesperación. Pero dice la palabra que de ahí nos sacó el Señor, que el Señor nos limpió, y luego de limpiarnos, huascar, nos puso vestidura limpia, y luego de ponernos vestidura limpia, dice que nos puso en la roca que es más alta que nosotros, y después de ponernos sobre la roca, dice que nos hizo habitar con los príncipes de la tierra. Ese es el proceso que nosotros hemos recibido cuando tuvimos nuestro encuentro con el Señor. De sucio pasamos a limpio. De limpio pasamos a ropa nueva. De ropa nueva pasamos a un estado de seguridad, porque dice que nos puso sobre la roca, y dice la palabra que la casa que está sobre la roca, aunque venga tempestades, aunque venga agua, aunque venga lluvia, permanecerá, porque su vida está sobre la roca. Y luego de darnos eso, entonces nos hizo habitar con los príncipes de la tierra. No se equivoque, hermano. Los príncipes de la tierra no son los reyes, los que tienen estatus de realeza. Los príncipes de la tierra no son los gobernantes de este mundo, no son los síndicos ni los diputados, no son los presidentes ni los gobernadores provinciales. Los príncipes de la tierra son aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, porque la palabra dice que nosotros somos que linaje escogido, real sacerdocio, que hemos sido encomendados a llevar la luz del Señor en medio de la tiniebla. Y cuando la palabra dice que nos puso a habitar con los príncipes de la tierra, no crea que el Señor lo va a poner a cenar usted con Danilo, ni con el senador de aquí, ni con el síndico. Está diciendo que te ha puesto en una comunidad donde todos los miembros de esa comunidad, óigase bien, hermano, donde todos los miembros de esa comunidad no son plebeyos, donde los miembros de esa comunidad no son huérfanos, donde los miembros de esa comunidad no son desposeídos ni menesterosos, sino que son los príncipes de la tierra, porque son los que Dios ha elegido para lavarlos con su sangre preciosa y ponerlo delante de su presencia. Así que yo le invito a que en este momento usted mire a la persona que le queda al lado y le diga: ¿qué hay, príncipe? ¿Qué hay, princesa? Alabado sea el Señor. Pero ¿a qué más hace referencia esta palabra? Hace referencia a que la gloria primera es el nivel de fe, de creer que las cosas de Dios pueden ser posibles. Antes de usted recibir al Señor, todo era difícil. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora dónde busco? Pero después que usted está en el Señor, toda esa pregunta tiene una sola respuesta. ¿A dónde voy? Si usted sabe la respuesta, dígalo. ¿A dónde voy? ¿A quién busco? ¿A quién recurro? ¿Quién tiene respuesta? La primera gloria, Roma, implica el tú creer que todas las cosas en Dios son ¿qué? Posible. ¿Pero qué más encierra la primera gloria? La primera gloria encierra el primer amor que nosotros experimentamos cuando recibimos al Señor. Oiga, no hay cosa más chula que un recién convertido. No hay cosa más alegre que un recién convertido. Y el recién convertido no se pierde ningún culto. El recién convertido está ahí. Y dicen: vamos a orar. Y es el primero que llega. Y vamos a ayunar. Y es el primero que está ayunando. Está fogoso. Está contento. Ese, hermano, es la primera gloria. Pero qué cosa, que siempre hay un pero. Muchas veces sucede, hermanos, que nosotros nos acomodamos a este primer estado de gloria sin saber, sin darnos cuenta, sin percatarnos que de parte de Dios hay algo que está más allá de la primera gloria. ¿Hay alguien que alabe al Señor? Ustedes saben el cuento de los cuervos. ¿Qué es lo que dicen los cuervos cuando va a llover? O cuando está lloviendo, cuando está lloviendo. Hace una casa. Y cuando deja de llover, No voy a hacer nada. Usted sabe que así a veces estamos nosotros, hermano, en la primera gloria. A veces estamos nosotros así, que estamos conformes con lo que tenemos. No, ya, yo estoy aquí, yo vengo a la iglesia y estoy en el culto, ya. Yo tengo mis hijos y tengo mi casa, ya, yo me voy a quedar ahí, ya. No te puedes quedar en la primera gloria. Huáscar, y te voy a decir esto en amor y confianza, te voy a decir esto. Nadie a ti te enseñó a tocar piano. Tú aprendiste solo. Y sigue aprendiendo todavía. Porque te veo. Y lo veo que busca su música y que busca su partitura. Y que ensaya y que busca su tono y su sigue aprendiendo. Pero nadie le enseñó. ¿Quién le enseñó a Huáscar? ¿A qué escuela fue Huáscar? Fue a la escuela del Espíritu. Ahí se cumplió lo que dice la palabra. Abre tu boca y yo la llenaré. En este caso, él puso su mano a disposición del Señor y el Señor le dio la habilidad en su mano de hacerlo. Y lo hace bien para la gloria del Señor. Ahora, yo quiero decirte, tú no te puedes quedar en esa primera gloria. Tienes que trascender porque el Señor tiene algo más. El Señor tiene algo más. No es solamente eso, hermano. Es que tú tienes que ver y tú tienes que entender que hay un propósito que va más allá. Y entonces yo me pregunto, ¿y cuándo Huáscar se muera? Vamos a decir como dice la palabra, Jehová proveerá. Porque esa es la declaración de fe, Jehová proveerá. Pero la palabra dice, hermano Adelso, que el Señor te provee a ti para que tú tengas con qué tú sostenerte, pero también para que tú compartas con el que tiene necesidad. Porque el que tiene necesidad tiene la misma declaración de fe, de decir Jehová proveerá, pero no sabe de dónde viene su provisión. Pero Dios te usa a ti para que tú le lleves la provisión a aquel que está esperando que Jehová le provea. Yo sé si usted entiende que es lo que yo estoy diciendo. Tú no puedes conformarte al primer estado de gloria donde Dios te ha puesto. Porque el Señor está diciendo aquí en la palabra. Y ahora yo me hago eco de la palabra de Olivo. Si soy yo que lo digo, no me lo crea. Pero es el profeta Geo, inspirado por el Espíritu de Dios, que está diciendo en esta mañana que la gloria postrera, es decir, delante de mí y de tu gloria primera, hay una mayor gloria que Dios tiene reservada para ti. Entonces tú no te puedes quedar estancado en la primera gloria. Tienes que moverte a la gloria más grande que Dios tiene para tu vida. Yo no sé cuánto alaban al Señor. Por eso te voy a citar dos o tres ejemplos del cumplimiento del propósito de Dios en sus siervos, que es el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida y de cómo Dios lleva a sus hombres, a los que confían en Él, a distintos niveles de gloria. Pero quiero comenzar diciéndote, En esta segunda parte, que son distintas, son diferentes, Rafaelina, la forma en que como Dios se glorifica a sí mismo a través de tu vida. Porque ningún hombre posee gloria propia. Por eso, cuando el Señor está hablando a través del profeta, le dice, la gloria de esta casa, la gloria postrera, ¿cómo dice que va a ser? ¿Quién lo dijo? Lo dice Jehová. Por eso, la palabra de Dios nos dice en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Cuando Dios manifiesta su gloria en tu vida, y aquí voy y sigo con Olivo, que Olivo fue quien me ayudó en el mensaje hoy. Cuando Dios manifiesta su gloria en tu vida, probablemente son los momentos cuando tú sientes que te está yendo bien. Son los momentos cuando tú sientes que tu negocio está prosperando. Son los momentos en que tú sientes que tú vas de caché bombita. Entonces tú dices, el Señor se está glorificando. Santo. Aleluya. Oh, gloria. Voy en coche. Santo. Gloria al Señor. Pero cuando la enfermedad toca la puerta, cuando el problema toca la puerta, cuando la muerte toca la puerta, cuando la cuyaya saca al carpintero del hueco que le costó tanto trabajo, entonces ahí el Señor no se está glorificando. ¿Usted comprende por qué Job dijo lo que dijo? ¿Cómo fue que dijo Job? No, lo que yo cité ahorita. Jehová dio. Job está diciendo que en la pérdida de su ganado, que en la pérdida de sus ovejas, que en la pérdida de sus camellos, que en la pérdida de sus criados, que en la pérdida de sus viñedos, que en la pérdida de sus eras de trigo, que en la pérdida de sus olivares, que en la pérdida de sus yuntas, que en la pérdida de sus hijos, él está diciendo que en todas sus pérdidas Dios se está glorificando. Por eso le decía al principio, cuando a usted le va mal, usted dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Pero cuando todo está bien, ¿por qué que nadie lo pregunta eso? Yo el primero. ¿Por qué cuando te está yendo bien, que tú estás en abundancia, que tienes un buen trabajo, que tienes un buen negocio, que tú estás ahí en tu búfalo y el teléfono no deja de timbrar, que tiene que decir, no, yo no puedo hacer ese viaje, tengo mucho compromiso, ya alta gracia me llamó primero? ¿Por qué cuando las cosas están así, nosotros no decimos, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? Que me ha prosperado y que me ha bendecido. Cuando nosotros vemos a Moisés, nosotros podemos ver a Moisés en un primer estado de gloria. El primer estado de gloria de Moisés, Moisés lo tuvo en la corte del faraón. Moisés se convirtió en un príncipe de Egipto. ¿Qué cosa no tenía Moisés? Dígame usted, ¿qué cosa no tenía Moisés? ¿Qué le podía hacer falta a Moisés? Dígame, en su imaginación, lo que ya usted conoce de la palabra. ¿Qué le podía faltar a Moisés? A Moisés no le faltaba nada. Moisés tenía de todo. Sin embargo, Dios lo saca del lugar de donde él tiene de todo y lo lleva ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó Dios? Durante 40 años. Al desierto. Un hombre que se sentaba a la mesa. Y cuando se sentaba a la mesa, Olivo, ahí le llevaban la oveja asada, frita, guisada, sancochada, como quiera. Cuando se sentaba a la mesa, ahí le ponían la oveja. Y de ahí lo sacó Dios, andá atrás de una oveja. Por breve tiempo, solo fueron 40 años. Pero dice la palabra de Dios que el Señor tenía otro propósito con él. ¿Cuál fue el propósito? Le dijo, oye, yo te saqué de allí y te quité. Tú estabas muy durito, tú estabas muy orgullosito. Tú estabas que tú caminabas y veías a la gente de lado. Yo te saqué de ahí y te traje aquí al monte. Porque ahora tú vas a subir al monte y tú me vas a conocer y tú me vas a ver. Y dice la palabra que cuando Moisés bajó del monte, ¿cómo estaba su rostro? Resplandeciente. ¿Alaba alguien al Señor? quizás Moisés, lo digo yo, no lo dice la Biblia, pero como yo soy el que está predicando, tengo derecho a inferir muchísimas cosas. Yo creo que en algún momento Moisés dijo, esta es mi vida. Ahorita se muere Faraón, ahorita a lo mejor yo heredo. Y ya, yo me, Señor de Egipto, ya aquí me quedé. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otro propósito. Él estaba viviendo un estado ¿de qué? De primera gloria. Pero el Señor quería llevarlo ¿a dónde? A la gloria postrera. Cuando nosotros leemos la palabra, el ejemplo de José. José pasó por estados muy difíciles, que ya no lo vamos a repetir porque Olivo abundó de eso en la clase. Pero fíjese cómo una persona donde en la vida siempre le había ido mal. Para mí, José puede ser Casimiro Valdés. ¿Qué hombre que tiene mala suerte? Está en su casa, es uno de los últimos hijos de su papá. Y por envidia lo matan, ¿verdad? Lo matan. Pero al matarlo, en realidad lo venden, lo declaran como muerto para que su papá no tome ni siquiera la molestia de salir a buscarlo. Lo declaran muerto. Llega como esclavo a casa de Potifar. Allí cuando la cosa está mejorando, que me imagino que José en algún momento quizás pensó y dijo, bueno, está bien, ya me vendieron, estoy aquí, estoy, pues ya como que me estoy acomodando, el amo me tiene más o menos confianza, cariño, y ya estoy más o menos regular. Después que quizás se está recomponiendo de toda esa angustia que él pasó, entonces viene la mujer de Potifar y lo acusa de un hecho que él no cometió. Hermano Olivo, le dieron golpe, o hermano Olivo, le dieron golpe, lo azotaron, lo metieron en la cárcel, probablemente atado en el cepo de las manos y de los pies. Óigame, y yo me imagino que allí él volvió a decir, oye, yo soy un hombre que tiene mala suerte. Probablemente él dijo, mi destino aquí es ser esclavo, mi destino aquí es pasar trabajo, porque mira, estoy de trabajo en trabajo. Pero dice la palabra que nuevamente le encontró, allí encontró un aliciente. Y yo pienso que en esos años que duró preso, 13 fueron Olivo, ¿verdad? 13 años que duró preso, allí a lo mejor él dijo, ya este es mi destino, ya, ser el preso de confianza. Este es mi destino, ya, yo me voy a quedar aquí. Mi condena de por vida, yo me quedo aquí sirviendo en la cárcel, ayudándole aquí al capitán de la cárcel, ya este es mi lugar. Pero dice la palabra que lo sacaron de aquel lugar y lo llevaron donde Faraón. Cuando lo llevaron donde Faraón, ya todos nosotros sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? Dios le dio la sabiduría del sueño, interpretó el sueño. Entonces el Faraón le dijo, mira, Egipto está en tu mano. Le dijo, ahí, está ahí, búscalo en el capítulo 45, 43. Egipto está en tu mano. Solamente yo soy más que tú en el trono. Pero después lo que tú digas, eso será hecho. Y le puso un anillo. Mire todo, le puso un anillo. O sea, el anillo es símbolo ¿de qué? De autoridad. Le pusieron vestidura nueva, dice la Biblia, de lino, y agrega finísimo. Eso es una remúa nítida. ¿Cuál es la mejor tienda? ¿Lo vistieron de qué? De Chanel, lo vistieron de Chanel. Y le dijeron, vamos a ponerte un collar de oro. A los que no sabían, en la antigüedad, en los collares representaban el título. Si él era el segundo después del faraón, ¿qué era él? Olivo lo dijo, el vice faraón, le pusieron su título. ¿Qué más pasó? Dice, te vamos a cambiar el nombre. Entonces te va a llamar José, ese nombre hebreo, eso es muy feo. Entonces te va a llamar José. Tú te vas a llamar Fasná Panea. Ese va a ser tu nombre ahora. Así es que tú te vas a llamar. Pero ¿qué más sucedió? Mire cuánta gloria. Oiga, hermano, todo lo que yo le estoy diciendo, ¿qué? Es gloria. Todo eso es gloria. ¿Qué más le dio? Le dijo, no, vamos a darte una muchachita ahora para que te cases con ella. Está bueno ya. De angustia. Te vamos a darte una muchachita ahora. Pero no te vamos a dar cualquiera, no. Te vamos a dar ahora a apenas a... ¿Cómo se llamaba la muchachita? Esa misma, usted la busca, que está ahí en el 43. Te vamos a dar a esta muchacha, hija del sacerdote. No fue cualquiera, no, fue cogida del sacerdote. Te la vamos a dar para que sea tu esposa. Oiga, todo eso es gloria. ¿Qué más pasó? Entonces le dijo, oiga lo que le dijo, móntenlo en mi segundo carro. Oiga, pastor, toda la gloria que este hombre está recibiendo. Móntalo en mi segundo carro y sácalo ahí a pasear. Que todo el mundo lo vea y que cuando él pase, todo el mundo se incline. Oiga, cuánta gloria. Y posiblemente durante algún tiempo, específicamente durante 2 años, probablemente José entendió que esa era su gloria. Probablemente José entendió que ahí era que Dios lo había llevado. Oh, pero mira, estoy aquí. Oh, wow. Mira, ¿y quién soy yo ahora? Mira, yo soy el segundo después del rey. Mira, yo tengo una mujer hermosa. Tengo 2 hijos hermosos, Efraín y Manasés. Tengo 2 hijos ahí. Uno que significa que el Señor me libró de todas mis angustias. Y el otro que significa que Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Oiga, hermano, esa es mi gloria. Y tengo sirviente. Antes yo tenía sirviente, ahora yo tengo sirviente. Antes yo andaba de nu. Pues lo vendían de nu porque le quitan el vestido. Antes yo andaba de nu. O desnudo. ¿Verdad? Pues los cibaños decimos de nu. Yo andaba de nu. Y ahora estoy vestido de lino fino. Anteriormente yo le servía comida a los presos. Ahora a mí me sirven los príncipes. Oiga, hermano, probablemente él entendía que esa era su gloria hasta el día en que llegaron sus hermanos. Porque es que nosotros tenemos un detalle. Que nunca, Mariela, nosotros vemos las cosas como Dios la ve. Y dice la palabra que cuando él pasa por todo ese proceso con sus hermanos, Olivo leyó ese texto, al final él les dijo a sus hermanos, óigame, para preservar la vida de ustedes y la vida de la casa de mi padre, me preservó el Señor hasta el día de hoy. Todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que el Señor te ha permitido, todo lo que el Señor no te ha dado, todo lo que el Señor no te ha permitido, lo ha hecho con el propósito de Él hacer resplandecer su gloria en tu vida. Y nosotros podremos ver la bendición que Dios tiene para con nosotros cuando empecemos a comprender, a entender, a asimilar que todo lo que Dios hace en nuestra vida es para su gloria. Dígale al hermano que le queda al lado, Dios quiere glorificarse en ti. Dígaselo duro como si usted lo creyera. Dígale, Dios quiere glorificarse en ti. ¿Y qué más ejemplo? Tengo aquí también, Olivo, para tu gozo, el ejemplo de Daniel. De ser un exiliado. Oiga eso, hasta feo suena esa palabrita, ¿verdad? Exiliado. De ser un exiliado a ser el segundo del reino. ¿Qué más tenemos de David? Del campo de las ovejas, de ser un simple pastorcillo de oveja, al trono de Israel. Y no solo al trono de Israel, porque lo más grande de David no fue el trono. Lo grande de David fue la promesa de que de su trono nacería el Redentor de la humanidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ejemplo de la gloria de Jesús, que de ser un simple carpintero pasó a sentarse en el trono de los cielos y ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al igual que todos ellos, también tú y yo, hermano, hemos sido puestos en un nivel espiritual, no para que nosotros nos quedemos ahí, sino para que nosotros trabajemos y busquemos que el propósito de Dios, que el propósito que Dios ha establecido en nuestra vida se cumpla. ¿Sabe para qué, hermano? Para su gloria. ¿Sabe por qué el Señor, cuando da esta palabra en Ageo, hace referencia a la casa y no hace referencia al pueblo? ¿Usted sabe por qué? Le voy a decir por qué. Y estoy terminando ya casi. Preocupante esa declaración, pero sí, estoy terminando. ¿Por qué el Señor hace esa declaración sobre la casa y no sobre el pueblo, hermano Geraldo? Porque la grandeza de los dioses se medía por la grandeza de los monumentos y de los edificios que se elevaban para ellos. Y todavía, dice el hermano Germán, y es así. Por eso que usted ve el gran templo de la diosa Diana en Éfeso. Por eso que usted ve el Coliseo Romano. Por eso que usted ve las grandes pirámides de Egipto. Por eso es que usted ve esos grandes templos y monumentos que permanecen hasta el día de hoy. El Taj Mahal en la India, una maravilla, ¿verdad? Las ruinas allá arriba de los Incas en la cordillera de los Andes, en el Perú, allá Machu Picchu. Pues usted ve ahí en México Tenochtitlán. Y usted ve todas esas edificaciones de los hombres que reflejan gloria y grandeza. La gran muralla china, la torre Eiffel en París, Francia. Sí, eso es una de las grandes maravillas de la ingeniería moderna. Sabes de que cuando se construyó la ingeniería era todavía muy rudimentaria en términos de maquinaria y equipo, porque ahora no, ahora cualquier ingeniero lo hace con los ojos cerrados, pero en aquello tiempo no. Era muy difícil, era algo extraordinario. Y nosotros, hermano, vemos todas esas cosas, mire, todas esas cosas nosotros las vemos, hermano, y el hombre la hace y el hombre la erige para representar la gloria de ellos y muchas veces para representar la gloria de sus dioses. Para representar la gloria de lo que ellos creen. Y levantan esos edificios y los consagran a sus deidades. Y todo el que pasa por ahí dice: oye, pero el Dios de los egipcios es grande. Oye, pero el Dios de los incas es grande. Oye, pero el Dios de los aztecas es grande. Oye, pero el Dios de los griegos es grande. Oh, pero el Dios de los romanos es grande. Y en todas esas cosas vemos su grandeza. Pero Jehová dice: oye, la gloria de esta casa será mayor que la primera, porque de esta casa se hará oración y yo escucharé. En esta casa se hará alabanza y yo caminaré en medio del pueblo. En este lugar se pedirá sanidad y yo sanaré. En este lugar se llamará y yo traeré respuesta. Porque lo de Dios no son los edificios grandes. Moló tenía una estatua grandísima. Baal tenía una estatua grandísima. Nabuco, nuestro amigo Nabuco, tenía una estatua grandísima. y se cansaban de pedirle y no respondía. El Dios nuestro no tiene estatua, no tiene edificio repompinante, no tiene pirámide, no tiene ruina majestuosa. El Dios de nosotros no tiene torre Eiffel. El Dios de nosotros no tiene templo de la gran diosa Diana. El Dios de nosotros no tiene el gran templo babilónico. El Dios de nosotros no tiene nada de eso. Pero el Dios de nosotros, cuando lo llamamos, responde. El Dios de nosotros, cuando estamos en peligro, nos defiende. El Dios de nosotros, cuando estamos enfermos, nos sana. El Dios de nosotros, cuando necesitamos una palabra, nos alienta. El Dios de nosotros va donde quiera que vamos. Oiga eso, Adelso. Para adorar a Diana había que ir a Éfeso. Pero para adorar a Dios, usted se para en cualquier esquina y dice: ¡cuán grande es! Y ahí está Él. Alaba lo que Él vive. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Anótate esto, hermano, que te voy a decir ahora. Hay error en la tentación de quedarse en el primer nivel de gloria. Hay error. El ejemplo lo tenemos en Salomón. Salomón vivió un nivel de gloria como ningún otro rey lo había vivido. Pero dice la palabra que amó más el placer, es decir, amó más lo que Dios le dio que al Dios que se lo dio. Oiga esto, en Reyes estudiamos eso, ¿verdad? Amó Salomón más las cosas que Dios le dio que al Dios que le dio las cosas. Y por eso todos sabemos que fracasó. Ezequías se quedó en ese primer de gloria. Prefirió la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Por eso en Isaías 38:3 leemos, cuando Ezequías dice: oh Jehová, cuando le mandó y le dijo: mira, prepara tu casa que te va a morir, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Él le dice: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y ya todos nosotros sabemos cuál fue la respuesta. Isaías, ve y dile que yo añado 15 años a sus días. Pero en el capítulo 39, Olivo, en el verso 2, cuando le llegaron visitas procedentes de Babilonia, dice la palabra que se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Se conformó con su primer estado de gloria y dijo: miren todo lo que yo tengo, miren todo lo que yo he acopiado, miren todo lo que yo he juntado, miren todo lo que yo he logrado. Pero entonces vino palabra de Jehová y le dijo: mira, por cuanto tú hiciste eso, dándote la gloria a ti mismo antes que darle la gloria al Señor, a eso mismo babilonio que tú le enseñaste toda la cosa, van a venir y se van a llevar todo lo que tú le enseñaste. ¿Hay alguien que alabe al Señor? Eso mismo babilonio que tú le dijiste: mira todo lo que yo tengo, van a venir aquí y se van a llevar todo lo que hay en tu casa. En los platos de oro que tú le enseñaste, ahí van a comer ellos en Babilonia. Alaba lo que él vive. Ejemplo, tenemos a Saúl y a muchos más. Pero ¿cuál es la gloria postrera? Es la que vio Ezequiel cuando entró en el templo. Y cuando Ezequiel pudo decir: la gloria de Jehová llena la tierra. ¿Sabe qué pasaba con Ezequiel? Ezequiel tuvo esa visión, Rafaelina, porque Ezequiel la estaba esperando. Ezequiel sabía, hermano, que de parte del Señor venía algo grande. Ezequiel sabía que lo que el Señor quería para él no era lo que estaba viviendo en el momento, sino que venía algo grande. Entonces Ezequiel estaba expectante, Ezequiel estaba esperando, Ezequiel estaba orando y clamando al Señor. Y dice la palabra que hubo un momento en el cual el Señor le mostró su gloria, y cuando él la vio, que miró al oriente, que miró al occidente, que miró al norte y al sur, y dijo: y me tomó el espíritu y vi la gloria de Jehová que llenaba la tierra, y aquí alcé mis ojos, dice Ezequiel 42, y aquí alcé mis ojos y vi que la gloria de Jehová llenaba la tierra. La gloria de Dios no se limita a tu espacio. ¿Tú oyes, Roma? La gloria de Dios no se limita a tu espacio. La gloria de Dios es una gloria que llena la tierra. Pero esa gloria postrera implica que como José, como Daniel, como Moisés, implica que podamos entender y que podamos llegar donde Dios quiere que usted y yo lleguemos. Y ahí volvemos a la pregunta con que comencé. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios hacer contigo aquí en la iglesia? ¿Qué quiere Dios hacer contigo en tu trabajo, en tu universidad, en tu escuela? ¿Qué quiere hacer Dios contigo en tu trabajo, en tu comunidad? ¿Qué quiere hacer Dios contigo en tu hogar? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? Y uno de los versos preferidos del pastor, en Oseas capítulo 6, versículo 8, el Señor trae respuesta y dice: Él te ha declarado lo que quiere de ti. Que haga justicia, que ames la misericordia y que te humille delante de tu Dios. Hay respuesta de Dios de lo que Él quiere que tú hagas en esta mañana. Nosotros no podemos vivir, hermanos, sin entendimiento. No podemos vivir sin comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Marlene? Porque cuando tú no sabes lo que Dios quiere que tú hagas, tú no haces nada. Cuando tú no sabes lo que Dios quiere que tú hagas, tú te estancas. Tú no haces nada, te quedas ahí. ¿Por qué? Porque tú no sabes. Pero cuando tú sabes lo que Dios quiere contigo, tú te mueves en dirección de que el propósito de Dios se cumpla en ti. ¿Hay alguien que alabe al Señor? Usted tiene que comprender lo que Dios quiere. Usted tiene que comprender lo que dice aquí en la palabra. Oye, qué cosa que siempre tenemos que caer ahí. Yo siento que Dios habla cuando dice eso. Tenemos que caer ahí. Es que lo que Dios quiere es que nosotros le obedezcamos, que seamos obedientes, que hagamos su voluntad, que hagamos lo que Él quiere. Porque haciendo eso, hermano, es que nosotros vamos a haber cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Oiga, todos los hombres de Dios, todos los hombres de Dios que yo he mencionado en esta mañana tuvieron alto estatus, tuvieron altas posiciones, tuvieron mucho dinero, tuvieron muchas posiciones. Todo lo que yo mencioné aquí fueron hombres encumbrados, pero ese no era el propósito. Dios usó eso para cumplir su propósito. ¿Alaba alguien a Dios? Tenemos que comprender qué Dios quiere con nosotros. Tenemos que comprender qué es lo que Dios quiere conmigo, con mi vida. ¿Qué hago, Señor? La gloria postrera se experimenta al vivir conforme a los propósitos de Dios, aunque esos propósitos te cuesten. Ejemplo, tenemos a Esteban. ¿Qué le costó a Esteban cumplir el propósito de Dios? Sin embargo, cuando estaba siendo lapidado, ¿qué dijo Esteban? ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo lapidado? He aquí. ¿Qué dijo? Vamos a ver. He aquí. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra. La gloria postrera implica el nosotros tener hambre espiritual, tener hambre de Dios, tener hambre de su presencia, como dijo David, en tu presencia, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en tu presencia? Y dijo también, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, que así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La gloria postrera es el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en ti. Hay algo más de Dios para ti. Es mi conclusión en esta mañana. Hay algo más. No te quedes rezagado, hermano. El enemigo te quiere arrebatar lo que por derecho Dios te ha dado. No te quedes sentado. El enemigo puede lograr su cometido en ti solamente si tú no logras el cometido tuyo. El enemigo puede quitarte a ti lo que por derecho es tuyo solamente cuando tú no cumples con tu propósito. Si tú cumples con tu propósito en el Señor, no hay forma de que el enemigo te arrebate lo que Dios te ha dado. ¿Alaba a alguien a Dios? Debemos llegar donde Dios nos ha designado que lleguemos, en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta mañana. Te invito a que esté de pie. Y vamos a invitar al pastor para que estemos orando al Señor en esta hora. Para que estemos orando al Señor de tal manera que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos entender hacia dónde nos quiere llevar el Señor. ¿Cuál es el propósito que Él tiene para con nuestras vidas? Y que al cumplirse su propósito, su nombre sea glorificado en nosotros. Bendito sea Dios.